Aquí regresamos después de esa noticia impactante de la muerte de uno de los iconos de la música norteamericana de los últimos años y escuchando a otro auténtico genio. Qué hermosa canción de David Bowie, su Odisea del Espacio. David Bowie, que imaginaba el viaje fuera de la Tierra de alguna forma, el viaje siempre en busca del misterio, de lo insólito, el viaje estelar. Llegados a este punto, mientras Noel Calero nos pone este fondo que fue mítico en los años 70, podemos hablar de un sinfín de cosas. Algunas de las que han contado nuestros expertos científicos yo creo que son para la reflexión, y eso es lo más importante. Luego Carlos nos trasladará un montón de preguntas. Claro, la música puede afectar a la mente, puede hacernos más positivos, puede generar esa sensación que nos parece solo emotiva y que, sin embargo, ¿también está tocando lo más profundo de nosotros mismos? ¿Y los alimentos que hacemos pueden influir, por ejemplo, a los que vendrán? ¿Tenemos nosotros taras como el hambre? Nosotros no pasamos hambre, quizá, pero nuestros ancestros sí lo pasaron. ¿Y eso está reflejado? ¿Está archivado en algún lugar? Así es la vida, llena de misterios, de nacimientos como en el espacio y de tristes fallecimientos. Me gustaría mandar un fuerte abrazo a los amigos que pusieron en marcha una iniciativa muy interesante, única en su especie posiblemente, que es Foros del Misterio. Foros del Misterio como epicentro de información, de opinión, de todo tipo, sobre los temas que nos gustan. Es una experiencia curiosa y sobre la que un día habrá que hablar, porque dos jóvenes amigos, Félix Redondo y Diego Marañón, se pusieron a compilar programas, creo que Milenio desde el principio estuvo siempre ahí, y a pedir la opinión de mucha gente. Poco a poco fueron integrando bibliotecas virtuales, recuperando archivos, y al final, casi sin querer queriendo, se acabaron convirtiendo en un epicentro muy, muy, muy influyente en el mundo del misterio. Podríamos decir que más influyente que otras muchas publicaciones. Sin embargo, la noticia, también de impacto para nuestro pequeño gran mundillo, es la paralización, podemos pensarlo así, o el final de este foro. El final nunca, nunca es el final, porque mientras a uno lo recuerdan, siempre se está ahí. Y la labor está muy bien hecha. Desde luego, compañeros, Félix y Diego, yo quiero mandarles un fuerte abrazo y también un abrazo de parte de Milenio, de los que hacemos Milenio 3, a todas las personas que, bueno, con buena fe, han disfrutado del misterio, se han conocido y han hecho muy buenas iniciativas. Os hablo, y lo digo con sinceridad, de programas de radio como Expediente FDM, que lo hacían con gran calidad y con entusiasmo y sin ningún tipo de remuneración económica, por auténtico amor al arte, como tantos hemos trabajado, y que han tenido entrevistas a todas las grandes figuras del misterio. O una revista realizada para esta gente que le gusta el misterio. Creo que es un fenómeno en internet bien curioso. Ahora, por diferentes motivos, que quizá Diego nos explique en su propia sección, qué curiosa paradoja, ¿verdad, Diego? Tener que dar esta noticia en tu sección de internet. Pues bueno, eso se acaba. Aunque, bueno, yo creo que nunca nada se acaba eternamente, ¿no? Ha sido una bella experiencia, pero para quienes usan internet, desde luego, Foros del Misterio representará una cosa importante. Eso es evidente, una cosa pionera y una cosa que aglutinó muchas lealtades. Y también, como siempre ocurre en internet, y será un fenómeno analizar, cuando algo va creciendo, cuando algo va cogiendo fuerza, siempre hay personas que no saben aceptarlo, siempre hay personas que entran a criticar por criticar, y como yo, Iker Jiménez, llevo toda mi vida llevándome palos, tanto de escépticos, misteriólogos, campañas de otros compañeros, no sé, de todos los niveles, de cualquier medio, porque uno cuando tiene cierto éxito o llega, sabe que eso ocurre. No hay que hacer ni caso, esa es nuestra opinión, ni caso, simplemente endurecer la coraza y con ilusión seguir haciendo lo que uno cree, lo que uno disfruta, aquello con lo que uno es feliz. Puedo hablaros de Carmen, puedo hablaros de mí, puedo hablaros de todo el equipo de Milenio. Y nosotros, os aseguro, no hemos perdido jamás ni un minuto en las personas con aviesas intenciones. Quizá por eso seguimos haciendo radio y televisión y hablándoos a todos vosotros. Por desgracia, en Internet a veces la facilidad del anonimato y las trifulcas pues son tremendas. En fin, yo solo quiero, porque creo que es de ley, dar un abrazo a toda esa buena gente que ha hecho realidad ese proyecto y, bueno, desearles todo lo mejor. Ahora, que nos lo cuente Diego Marañón en su sección Milenio Red.